Mr. Rock. Thank you.

solo se puede elegir oxidarse o resistir. Para ganar o empatar, prefiero sonreír, mirar dentro de mí, fumar o dibujar. Qué complicar, complicar. Prefiero sonreír, mirar dentro de mí, fumar o dibujar. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo, Mr. Rock, mientras se prepara Glenn Miller para sonar.

Aquella mujer, todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó y la atmósfera pesada pronto se tornó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Papo, Mr. Rock. Y continuamos con nuestra segunda hora de rock. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. ¿De qué te reís, Vincent Price? Hace frío, se ríe, llueve, se ríe. Él siempre se ríe. Pero ¿saben por qué se ríe? Porque dice que los que hacemos rock nacional somos de terror. Genial con Coca dice que sí, soy rebelde sin causa. Y los tipitos dice, tienes labios mentirosos. Pero Menfi la blusera le dice, ustedes son un montón de nada. Callejero le dice, es imposible. ¿Pero qué les retruca Sandro? Hay mucha agitación, ¿eh? ¡Aprendan! Vamos con nuestro bloque de rock nacional. ¡Un, dos, tres, cuatro! Cuando vas a jugar con tus equipos para poder hacer rock and roll, ¿a dónde está tu poesía de la calle? ¿A dónde está tu preocupación? ¿Dónde mandas a la gente ocupando siempre el sillón? ¡Wow! No apareces, no. Papo, Mr. Rock. Aplastan. Rápido, ven

Papo, Mr. Rock. Llegamos a nuestro último bloque, el bloque de riff. Ya se nos termina el programa. Tenemos hoy, vamos a escuchar El Forastero, Maquinación, Tren Azul y Corcel de Acero. ¿Quién eres tú, forastero? Te dijo la dueña del bar. ¿Quién eres tú, forastero? Soy nuevo en este lugar. Desde hace Papo, Mr. Rock. Yeah. haces sentido. Voy viajando sur. En un tren azul. Papo, Mr. Rock. Se nos terminaron las dos horas de Papo Mr. Rock, pero sin dejar de saludar a Busted, Tattoo y Sex Shop en Galería El Camino, Fabián Onsari, 2195, local C8. De martes a viernes de 10 a 13 y de 16 a 20. Edu Tattoo y Busted, ambos, acércate y hacete un tatú. Saludamos a Ana, su hija, sus nietos, tan hermosa ella que la vimos hoy, que nos está escuchando, abrazo de rock. Y bueno, llegó para el último el saludo, pero llegó. Hasta el próximo lunes. Abrazo. Y muchas gracias por todo a nuestro operador Damián Espadea. Gracias Mari, gracias a la directora de la radio. Muchísimas, muchísimas gracias para nuestros auspiciantes, para los talleres mecánicos que nos están escuchando. No importa nada si estás un poco sucio, si tu cabeza es eficaz, aguante el carpo napolitano. Dichos del carpo, obviamente. Y bueno, continuaremos con mucho Papo Mr. Rock en este mes de agosto, de Agostini, ¿eh? Ahora están los memes de agosto. Hasta el próximo lunes con mucho Papo Mr. Rock. Cuídense. Le he pedido tanto a Dios. Papo Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.